Jesucristo bajó de los cielos a la tierra con un mensaje de amor. Él no vino a juzgarte porque sos un pecador, solo vino por salvarte, de tal manera te amó. Solo vino por salvarte, de tal manera te amó. Reconoce tus pecados, confiésalos al Señor. En la cruz de tal manera te amó, de su gloria bajó a este mundo perdido donde reina el tentador. Si le recibes por fe dentro de tu corazón, cuando el diablo te tiente, sobre él serás vencedor. Cuando el diablo te tiente, sobre él serás vencedor. Reconoce tus pecados, confiésalos al Señor. En la cruz del Calvario murió por ti, pecador. Que en la cruz del Calvario murió por ti, olvidarse aunque el tiempo ya pasó. Que Dios sana a los enfermos, siempre prospera hasta hoy. Por eso mi alma alaba por el Evangelio a Dios, que perdona los pecados, sana y prospera hasta hoy. Iglesia, te han cambiado los hombres de poca fe. Para hoy son los milagros, a Cristo arrepiéntete. Para hoy son los milagros, a Cristo arrepiéntete. A Cristo arrepiéntete. La palabra.